so good, so fine, the way I like it. Damn, look at shorty, she look so good, so fine, the way I like it. 5 + 5 × 5 = 2 = 10. Hola, bienvenidos todos a esta tercera edición del podcast de amigos.org. Yo soy el Cardenal Roquefort y conmigo está el señor Bukowski. Buenos días. Buenos días, son las 10 de la mañana casi. Aproximadamente, sí. Y estamos aquí grabando con más ojeras que una profesora que yo tenía en el colegio, que tenía fama de borracha y llegaba todos los días con ojeras a la clase. Y por fin... Era amiga de Sabina, era. Sí. Por fin vamos a grabar esta tercera edición. Yo sé que muchos nos lo habéis pedido, muchos lo habéis esperado, pero más hemos esperado nosotros, que llevamos sin grabar desde diciembre, ¿no? Sí, un chorro meses ya. Pues no hemos podido porque hemos tenido otros compromisos de diversa índole. Y hoy por fin volvemos con este formato nuevo que vamos a inaugurar hoy y que esperamos mantener durante los próximos podcasts, que será una mezcla entre el sonido que suele poner el señor Bukowski y el sonido que suele poner yo. Es una mezcla entre rap, sonidos raperos, hip hoperos y negracas, y el sonido electrónico. Hemos escuchado un poquito más este dam de Avant con el señor Pitbull antes de empezar con el programa. Girl, what's your strategy? I've got your masterpiece. Come get this remedy. You need my therapy. Baby girl, what's next? Let's talk about sex. Do you have a special thing you do? You ain't gotta hold back when we get up in the sack. I'm gonna say. Bueno, pues tal y como os ha dicho el señor Roquefort, a partir de este podcast número 3 de amigos.org vamos a inaugurar una especie de formato diferente. Para los que es la primera vez que escuchan este podcast, las ediciones anteriores se pueden encontrar y descargar gratuitamente en la web. Normalmente lo que habíamos hecho en podcasts anteriores era básicamente hacer una especie de, bueno, pues de programas especiales dedicados al... pues a un estilo de música o a una época concreta. Por ejemplo, el último programa fue un especial sobre la música house electrónica de principios de siglo XXI, entre los años 98, 99 y 2002. Pero a partir de hoy vamos a inaugurar un nuevo formato en el que básicamente cada uno va a hablar de lo que sabe un poquito más, con lo cual el señor Roquefort hablará de house, de trance, de lo que a él le parezca relacionado con la música electrónica o con el nuevo sonido latino y cosas así. Y yo pues haré de rapero flash. Voy a poner las novedades USA, lo que lo está petando seriamente en los clubes norteamericanos y latinoamericanos también. Yo voy a ser el blanco de los raperos y el señor Roquefort será el blanco de odio de los oyentes de Máxima FM. Así que sin más le doy paso, que él va a empezar con su sección. Pues sí, os voy a presentar un tema de corte hausero del año 2004, si mal no recuerdo, de los Heiko & Maiko, que se llama Glücklich. Y con esto voy a inaugurar mi aportación a este volumen 3 del podcast de Amigos, en el que os traigo una serie de temitas, la mayoría de temas house, pero también algo de electrónica. Así que con este tema, que es bastante digerible y bastante bailable también, es liviano y apto para todos los públicos, os dejo un poquito. Súbame ahí el temita, señor Bukowski. Sonaba ahí, suena todavía de fondo, una cosa fresquísima, directamente desde los clubes, desde los culos de las mejores zorras, de los clubes de los USA, llega este tema, este Grown and Sexy de Lil Eddy, un completo, bueno, casi completo desconocido por la escena, que de vez en cuando saca un tema así de este estilo, y participa pues en algunas mixtapes y poco más, vamos, es curioso comprobar la diferencia vergonzosa entre la industria musical estadounidense y la española, cuando un tío que, bueno, que tampoco es que sea Diddy, digamos, que tampoco tiene un nombre exagerado, te coge y se coge una producción como esta así fiestera, que podría ser de Yase Fa mismo, aunque lo dudo, y te saca un temazo así, que esto peta las pistas allá donde va, o sea, nos debería dar vergüenza estar promocionando a grupos como Vetusta Morla y mierdas así cuando hay gente en este país que, aunque parezca mentira, está haciendo música buena de verdad y no tienen apoyo industrial. Así que, bueno, después de esta queja gratuita sobre lo vergonzoso de la escena musical española, vamos a escuchar este tema, este Lil Eddy de Grown and Sexy, que por supuesto se pueden descargar en amigos.org, ya que este tema lo colgué pues cuando salió, que debió ser hace como un par de semanas. Disfruten. She's got this fun, things just like the maple, alcohol and sexy fever. Underage, my heart, my love, tender, the touch, get on your blood. I'm growing with sexy fever, fever. I've got the growing with sexy fever. I just wanna please her. You know what you do when you tease her, tease her, fever, fever. I've got the growing with sexy fever. I just wanna please her. You know what you do when you tease her, tease her. To get you alone, it wouldn't matter who owned. Cause see, I'm packing all the tools for what you need prepared. I think you're scared cause you know just how far this could go. Ain't living up to your giver. I got your own sexy fever. I just want stones to call. I got the rope, she's got me sprung. Dangerous like a label. I'm growing sexy fever. I'm the age for her, but girl, I'll take that. If you touch, you forget I'm younger. Grown with sexy fever. I just want stones to call. Look at the rug, she's got me sprung. Dangerous like a label. Grown with sexy fever. I'm the age for her, but girl, I'll take that. If you touch, you forget I'm younger. Grown with sexy fever, fever. I got the grown with sexy fever. I just wanna please her. I can get into your hood, but that ain't the way I look. Hold a lemon, drop it, mix it up with the rock, I'm for real. That's the team that I drink with. Pose out of tab, worth more than your pink slip. Rosé bottles, Patron and the Ace gon' follow. Y'all gon' regret this tomorrow. I need a designated driver, I'm looking for my ride. Cause I'm so flaming on the lime green. Está increíble el temazo este, ¿eh? Ahí escucháis a Teai Ramari en, vamos, en un remix muy reciente de un tema que ya empezó a sonar pues casi a principios de año, quizás a finales del año pasado, del disco de Jamie Foxx, el Blame It, que en principio se hizo con, creo que era solo con T-Pain en la versión del LP, pero bueno, es un tema que ha tenido un videoclip de esos sonados, que la peta en Estados Unidos, o sea, con apariciones estelares de varios actores famosetes, entre ellos Forest Whitaker y tal. Y a raíz de ahí ha tenido un montón de remises, incluido uno con 17.000 personas, en el que salía gente como Busta Rhymes, Noreaga y tal, un lío de remix. Y bueno, el que estamos escuchando es el último que ha salido, que para mi gusto es de los que mejor suena, porque, en fin, tenéis ahí a Jamie Foxx y a Tahira Mari, que es una, bueno, la típica tía buena que ponen ahí los sellos discográficos y a golpe de miles de dólares pues consiguen colarle unos remises y meterla en un montón de colaboraciones y que lo pete en poquito tiempo. A pesar de ello, suena bastante bien la tipa, con lo cual vamos a escuchar otro poquito más de este tema de Jamie Foxx, de este Blame It on the Alcohol. Que disfrutéis. Open up like a book, I ain't trippin', cause I'ma read ya. Shawty, I ain't trippin', I just wanna please ya. I'ma take a shot of the new bowl. Shawty, didn't you know what's going down? We can go and kick it like judo. You know what I mean. Shawty got drunk, thought it all was a dream, so I made her say ah, ah, ah. Now she got a hand on my lips, got my seats all wet in my ride. Y ahora, después de estos temitas que nos ha presentado el señor Bukowski, os voy a presentar yo otro tema ya de corte más electrónico, de unos clásicos de la escena propiamente electrónica, también tecnoides, de la Acid House, que son Underworld, que llevan en esto desde hace por lo menos 20 años, desde finales de los años 80, y que en 2002, si mal no recuerdo, presentaron, no sé si es el último o el penúltimo disco, que se llama A Hundred Days Off, y dentro de él, está dentro de este LP, está este tema que os voy a presentar ahora, que se llama Two Months Off, y que es la versión corta, la versión radio edit, porque la original tiene 8 minutos y pico, y entonces en esta versión está toda la calidad de ese tema, que es genial, pues condensada en, creo que en menos de 3 minutos. Así que os doy paso con él. Y he preferido no hablar por encima del tema porque si no se me acaba. Adelante. You bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in. Walking in life, going for there was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brandon is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation mark too. It was just silly crap. Zona Norte, a Zona Sul. Fernanda Abreu es una cantante brasileña que tendrá alrededor de los 40 años y que en su juventud formaba parte de uno de los combinados de ese país, pues con más éxito, ¿no? En los años 80, que era un grupo de rock, y luego se separó. Malibu con piña. se separó y comenzó a hacer LPs en solitario. En el 96 sacó el primero, que se llamaba Da Lata, si mal no recuerdo. Es que eso era lo que daba, la lata, respecto. Es que no tengo claro si el primero era Da Lata o Napaz, y tiene tres. Y el segundo de ellos es Entidad Urbana. No uno, ni dos, ni tres, sino tres. El segundo de ellos es Entidad Urbana, del 2000, y en ellos mezcla el funky, los sonidos urbanos, la electrónica también, el sonido brasileño, guapísimo. Así que os dejo con este, su mejor tema, Zona Norte, Zona Sur. Canto, pulo, eu não posso parar nem um segundo, nem dois, nem três pra respirar. Me jogo noite adentro, atravessando o tempo. Eu quero mais dançar, amar, viver em paz. Não quero nem saber o que não pode rolar. A vida é festa, o meu destino é desafio. Vejo lá. Yo, get the waitress, man. Need that Belvedere over here, man. Yeah, JT, I'm trying to get fucked up, man. What you listen, doing? Let's go. When I landed it clear, girls know I'm here. They start trying to figure out ways to make they mans them disappear. I'm rocking Vans, and I'm rolling in a lamb. I got about 100 grand in my pocket, and I'm about to hit the road and go ham. Hey, you looking kinda cute. Get your sweater, skirt, and Uggs on. Hey, now here's what I wanna do. Take off that skirt to one of my love songs. Play all day. Drink all night. Yeah. Let's get it poppin'. I'm from the A, bitch. Play all day. Oh. Drink all night. Come on. Let's get it poppin'. I'm in LA, bitch. All the clubs on smash. Increíble temazo, ¿eh? Esto, cuando le dices a los raperos estos modernos de ahora que bueno, que así suena la música negra y la música de club del año 2009, pues enseguida escupen y braman y claman al espíritu de Notorious Big y de Tupac y tal igual, ¿no? Y te dicen, pero es que en el 96 las cosas se hacían mejor. Y tú dices, pero bueno, tú eres gilipollas, yo no te lo digo constantemente. Entonces, la música rap de hoy en día, vamos, se ve cada vez más claro si uno mira la lista de la Billboard, le gusten más o menos a los raperos de mochila, de parque, de porro y de perro con pulgas, la lista de la Billboard la llenan hoy en día... pues gente que está mezclando el rap con géneros como la electrónica, como el house y con el uptempo, o sea, es que no hay más vueltas que darle. Y además, coño, que esta música está hecha para bailar y tal, y si es música hecha para eso, pues habrá que disfrutarla y bailar, que no se muere nadie por bailar en vez de por mover la cabeza arriba y abajo y decir qué letra más profunda y qué vida más dura llevaban en el Bronx. Disfruten de este tema que suena, este I Mean Miami Beach de los LMFAO en un remix con Jermaine Dupri. Y acuérdense de los raperos mientras se ríen y bailan. I'm in Miami, bitch. Damn. It's morning time, and the girl's still there. They lying naked with some asses in the air. That's what I'm talking Anna about. Anna wants it bad. Yeah. She's got some big cojones. But I say, I'll be back. Gotta get some more coronas. Hey, you looking kinda cute. Hey. In that polka dot bikini, girl. Hey, this what I wanna do. Take off that polka dot bikini, girl. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Get your hands up. Put that ass up. Y después de haber tenido el primer contacto entre rap y electrónica de este tercer podcast de Amigos.org, vamos a relajarnos un poco, vamos a escuchar un poco una slow jam, como se suele decir habitualmente, aunque no vamos a caer todavía directamente en el R&B. Vamos a ir... Mira, aparece Giovanela. Coca, y no me oye Giovanela. Una sanción por dopaje que no está clara del todo. Si no entienden ustedes esta estupidez, es normal, pero vamos, si ustedes buscan en vimeo.com aprendiendo a vivir, podrán ver ustedes un video de una secta evangélica donde conocidos personajes del fútbol de antaño hablan sobre sus relaciones con Dios, lo cual es absolutamente maravilloso. Sale Valerón, Donato. Y Kaká. O sea, bueno, a la música. Después de eso, de la electrónica, vamos a movernos a una slow jam y vamos a ir con un tío de New York. Realmente de New York, para los que nos gusta la cosa fresh y la West Coast y un poco la innovación musical en el rap de Nueva York, no suelen salir muchas cosas demasiado buenas. No sé, hay gente que dice que lo mejor de Nueva York es 50 Cent, con lo cual eso da un poco una idea de por dónde van los tiros, ¿no? De aburrirse y dormirse como con discos de Celine Dion, ¿no? Pero de todas maneras vamos a sacar una de esas joyitas que se pueden encontrar por New York, al señor Raxman, señor Emilio Rojas, que ha sacado recientemente en este último mes una mixtape titulada Recession Proof, a prueba de crisis, pues que es absolutamente fantástica y que merece la pena de escuchar y que además está disponible para descarga gratuita en su página web. O sea, si ustedes ponen Emilio Rojas en Google, le pueden ustedes encontrar y además tiene Twitter. Eso, vamos a escuchar un tema de su mixtape Recession Proof. El tema se llama Way She Moves, con Stat Quo, que le hace el estribillo, y con una magnífica producción del australiano En Faces, que a pesar de ser un mochilero la mayor parte del tiempo, de vez en cuando se saca joyas como esta. Way She Moves, de Raxwell, Emilio Rojas. Yeah, another hotel lounge, another no-name town. And all them days came out, soon as the plane hit ground. Another luxury suite, a VIP, they loving my sheet. With a couple of freaks, musters tucked up in my sheets. They fighting over the pillows, it's still so wet. The lights on and outside, they see the silhouettes. In them windows, looking like an iPod billboard. I shuffle through them women I feel for, I'm real wrong for it. Dog, them broads is all for it, them cars is all for it. Them called it sophomoric, cause I'm treating them like freshman Friday. I beat that I'm headed on my way. Whenever they guys say hello, they just say oh hi. Then I beat and then they say oh my. When I don't call back for 3 weeks, I make them say oh why. Cause I'm on another plane, girl, I stay so fly. Shit. You want change, they can pay phone line, but I can't. And I don't say no byes, and I don't say farewell. I say la vie, I say au revoir. I get a kiss and I wave ta-ta. I really like the way she moves. You know what I wanna do. Have a drink with me, you can dip with me. We can take this back to my room. I wanna get close to you. Maybe we can set the mood. Have a drink with me. Cause time is precious. I need a grown woman with a wide perspective, who understand the game and don't mind being domestic. Strong and aggressive, intelligent, emotional. You getting the message, not too possessive. Honest and forthright, not gas by the limelight. Cool as a spring breeze, calm as a fall night. Body like she belong on King, cover love on first sight. If it ain't that, I am not committing. I refuse to settle down. I'd rather get around and deal with all the bitching. I don't care how I sound, cause time keeps ticking long as I'm above ground. See, I'm single for now and that's the best thing. And I'ma do me and do you, not me. No hard feelings, go be the next man queen. But you wasn't what I needed for my team. That the hook sing, it's that quad. I really like the way she moves. You know what I wanna do. Have a drink with me, you can dip with me. We can take this back to my room. I wanna get close to you. Maybe we can set the mood. Have a drink. Who's he? Two or three with the room keys and a new suite and the top floors of the views be. They knocking my door down, begging to schmooze me. I'm so bougie, got a right to be choosy. It's routine, I live a life of leisure, so they use me. Cause they know I like to please them, it's like a movie. But I'm so sick of it all, like waking up and stepping over all the chicks on the floor. I really like the way she moves. You know what I wanna do. Have a drink with me. Dip with me, we can take this back to my room. I wanna get close to you. Maybe we can set the mood. Have a drink with me, you can dip with me. We can take this back to my room. It's okay, it's alright. Los Gigan and Camien son un dúo, creo que uno es checo y el otro es croata, y esta formación está dando guerra desde principios de siglo, desde creo que desde el año 2000 o incluso antes, y son uno de los máximos exponentes del New Jazz y la fusión que se hace actualmente en el viejo continente y que tiene en la escena actual a grupos tan proliferantes como los New Spirit Helsinki, al otro lado del mundo los Kyoto Jazz Massive, los UFO y tantísimos colectivos que hacen buena música. Y para algunos puristas falsos del jazz, habría que recomendarles que escucharan a esta gente, porque muchas de sus producciones, la verdad es que están curradísimas, y aparte mezclan perfectamente lo que es el jazz con sonidos étnicos, sonidos electrónicos y además temas que como el Home Base, que es quizá el más famoso de los Gigan and Camien, que apareció en torno al año 2004, se popularizó gracias a un recopilatorio de Café del Mar, pues en directo, tienen en su disco en directo desde Viena, es una versión completamente diferente con ritmos latinos, como si fuera una canción puramente latina. Así que sin nada más, os dejo con este Guten Morgen Duff dentro de su disco Gran Reserva. Disfrutadlo. Jamendo.com es una página web donde se puede encontrar música libre de derechos de autor, bueno, no libre totalmente, sino con derechos de copyleft, de simplemente de Creative Commons, de mención, de no comercial, etcétera, etcétera, pero donde cada uno pues puede bajarse la música libremente, distribuirla como le plazca, siempre que sea bajo las condiciones que el autor indica. Hay quien menosprecia esta página porque dice que ahí se hace hay nada más que mierda, hay artistas guarreros. Es verdad, hay mucha morralla. Nada más que mierda, que yo... Tan antiguo. Son música de botones. No, pero ahí la verdad yo creo que la página está bastante bien montada porque... ¿Qué te pasa? Que me estaba mirando el micro, ¿sabes? Y te acabo de mirar ahí y veo que he picado más que la hostia, ¿sabes? Ey, guau. No, no pasa nada, no pasa nada. Que, eso. La verdad que la página yo creo que está bastante bien montada porque, aparte de haber muchos estilos, está muy bien clasificado. Bueno, aunque algunas veces te encuentras dentro de Spanish Guitar, te encuentras una cosa totalmente de tecno electrónico, ¿sabes? Y además en nota de sueco, ¿sabes? Tú dices, ¿what? Y de vez en cuando, si se busca bien, se pueden encontrar joyitas como esta que voy a presentar ahora, que se llama Over the Rainbow, de un grupo que se llama Sound of Jack, que creo que solo tiene un LP, son franceses o italianos o algo de eso, algo de eso. Y europeos de los malos. Sí, son italianos, me parece. Y pero hacen tienen un discazo, ¿eh? Solo tienen un LP que se llama como ellos, Sound of Jack. Y es de 2004, y os voy a presentar el Over the Rainbow, que es el mejor tema, con diferencia, del disco. Ya sabéis que tenemos la fea costumbre de cuando hablamos en este podcast, de hecho hacemos spam gratuito. Nosotros somos como Onda Cero, que por cada dos minutos de programa de radio tienen siete de publicidad. Pues nosotros vamos a acabar más o menos parecido. Bueno, nosotros en este podcast de amigos.org, que hacemos con periodicidad providencial, esto es cuando Dios quiere, lo hacemos, ¿eh? Pues tenemos eso, la fea costumbre de hablar mientras suena la música por debajo. Que es verdad que la camita musical suele venir bien en la radio, pero por otra parte son trozos de canciones que te estás perdiendo. Así que yo en esta presentación de este tema, que vamos a escuchar ahora, no voy a hablar porque es un tema que hay que disfrutarlo, por lo menos los primeros 3 minutos hay que disfrutarlo, o los 2 y medio primero hay que disfrutarlos a pelo. Bueno, de todas formas, si se pierden el tema, que se lo bajen, si la mitad de los temas que ponemos están en el... No, sí, el tema que voy a poner, bueno, este no estaba puesto, porque ha salido hace una semana o por ahí, o sea, que es nuevo. Ya lo pondremos. Pero vamos, seguramente el original sí que lo han escuchado, que es el Calle 8 de Pitbull, que en USA se llamó 75 Street Brasil, y para países latinoamericanos y como nos llega a España, se llamó Calle 8. Ah, ya me acuerdo yo del tema ese. De hecho, la base es muy hausera, como vais a comprobar, es música de bailoteo y de fiesta, no tiene más. De Florida es un... O sea, no, de... Coño, de Florida, no, de Pitbull. O sea, es que confundo... Pitbull es... Como son los dos latinos, son afrocubanos y tal, los confundo un poco a veces. Bueno, el caso, vamos a presentar una remezcla de ese tema, del Calle 8 de Pitbull, con Casely, una artista de rap y R&B y tal, que ahora mismo también está haciendo colaboraciones a todas horas y por todas partes, y que aquí se marca un trocillo realmente estupendo en un tema que, bueno, por el tipo de ritmo que tiene y tal, pues parecía que no daba mucho para hacer R&B encima, pero el tío se las apaña y hace ahí un temazo tremendo, que además está fresquito, lo acabo de sacar del horno de las discográficas USA. Yo creo que aún ni estará sonando en las radios siquiera, aunque quizás un remix que llegue un poco tarde, pero es un temazo. Así que vamos a escuchar este remix del Calle 8 de Pitbull con Casely. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know 4. You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. It's your boy checking in. Yeah. 1, 2, hey, yo, kid, I think I see one. I want two. Oh my, I love the Brazilian treats all tight, especially the big booties. I can't understand anything that you say, but I hear your body language calling me. Oh. Label flop, but Pitt won't stop. Got her in a cockpit playing with Pitt's. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is with the women down here. All the shit, they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, Y ahora, después de este tema de Pitbull, vamos con un poco de electrónica de la buena, electro house, de lo poco bueno, de lo último bueno que se hace o que se ha hecho de este estilo a este lado del Atlántico. Bueno, aunque al otro lado del Atlántico tampoco es que se haga nada. Básicamente la música electrónica buena se hace en Europa. Y por desgracia cada vez menos, pues este tema es de Prida, de uno de los, Eric Prydz, bajo uno de sus seudónimos, de sus miles de seudónimos, que tiene unos cuantos. Y es un claro exponente de cómo se debe hacer música electrónica y cómo se debe hacer electro house, de lo que es en realidad el electro house. Y más de uno y de dos y de tres, no uno ni, no, ni tres, sino tres, de los que escuchan música de mierdosa de esta de Máxima FM, música latada para pijas, como a mí me gusta denominarla, pues deberían de echarle un oído a esta forma de producir, para vergüenza de algunos productores que en otro tiempo han sido grandiosos, como Bob Sinclair, ahora Bob Sinclair, y Roger Sánchez. ¿Voz sin gay o gay sin voz? También. Según se mire. Y es que el otro día estaba yo escuchando la radio de las FM de Stonebridge y me estaba dando auténtica vergüenza de cómo se han echado a perder todos los productores, ya no solo de electro house, sino de house en general, que surgieron a partir de 2002, entre 2002 y 2005, como Hayden Emanuel, como también Michael Gray, también me parece que está haciendo ahora mierdas, aunque Michael Gray ha hecho temas auténticos. Nada, eso como en el capítulo de los callejosos de Malviviendo. ¡Ketamina barata! Eso es lo que les ha perdido. La ketamina barata los ha matado. Eso es así. La droga no se paga sola, se lo digan al tote. Ahí está. Y entonces, pues, curiosamente, Hot 22, que son uno de los, un dúo surgido a partir de 2005 como remezcladores, son los únicos remezcladores que además producen bien actualmente, porque hay remezcladores que, bueno, medio que, pero luego cuando pasan a producir hacen mierdas como el resto de la gente, como Taito Ticaro y todos estos mierdosos de Fede Legrand, estas mierdas. Y Máxima FM y otras radios comerciales se deberían dedicar a poner cosas buenas de Prida, que es el único de la hornada de los escandinavos, quitando quizás a Sebastián Ingrosso, que cada vez va cada vez más para abajo porque Agüero ya está reventado, de los que es el único de los que se ha salvado, ¿sabes? Entonces deberían de fomentar este tipo de música y no esa mierda con originalidad nula que se dedican a poner un sample mal hecho además de una canción de los años 50 y luego durante 4 minutos. Así que sin más os dejo con este Shadows. We'll be right back. alegra informaros de que por fin hemos conseguido un eslogan para amigos.org, algo que en pocas palabras y de una fuerza sobrehumana digan en 3 segundos lo que la música significa para nosotros y lo que nosotros entendemos por música. Atención. Durante 4 minutos. Otra vez. Durante 4 minutos. Bueno, y después de este momento histórico vamos a seguir con la música y nos vamos a ir a un tema que apareció en enero de este año y que desde entonces pues es un habitual de mis listas de reproducción, de mi reproductor de MP3, de la PSP, de la radio del coche, vamos, de todos lados. Es una colaboración entre uno de los clásicos del sonido del sur, que es G-Mac, y en un featuring con el artista de R&B de moda, o al menos uno de ellos, que es Bobby Valentino. G-Mac, curiosamente, tanto como Zero y como Trey Da Truth y otros grandes del panorama sureño de Florida y tal, de los Estados Unidos, es gente que ha trabajado con un DJ español, gallego, DJ Juice, que es de las pocas personas que está realmente moviendo el culo por la música negra en este país. O sea, un tío que ha sacado mixtapes con este G-Mac y con Trey Da Truth, por ejemplo, el Welcome to the Cali Hassel y otros trabajos que ha sacado, pues la verdad es que no es muy común. De hecho, yo creo que él ha sido el que ha revitalizado un poco la escena de la mixtape española, porque ya otros se han apuntado al carro. Recientemente hemos visto mixtapes del Cerebro y mixtapes también, bueno, de otra gente que también son de la movida más fresca y tal, que ellos sí apostaban por el tema mixtape, pero en realidad en este país siempre se ha hecho lo típico de la maqueta y la demo sonaba como el culo y luego a esperar a que alguna discográfica te ofreciera 4 pavos por grabar un disco, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ese tema, este Get Naked de G-Mac con Bobby Valentino, que es un tema para escucharlo tranquilamente y además para buscarse la letra ahí por internet, porque es una letrita con sustancia. Suena este Get Naked de G-Mac con Bobby Valentino. Psst, hey, I'ma make you say, come here, girl, you know what time it is. I hope you're ready G-Mac, for girl. Me. I've been out getting money all day, trapping all night, I hope you're ready. Girl, get naked. No bra, no thongs, you don't need nothing on, come to daddy. Girl, get naked. Yeah. No drink, no X, we get straight to the sex, I hope you're ready. Girl, get naked. I'ma strip you down to the floor, soon as I walk through the door, come to daddy. Girl, get naked. Look, baby girl, I had a long day, and I'm about to take it out on you, but trust me, that's a good thing. Daddy's home and it's time to play, so bring the toys out, cause we gon' need all that today. The dirty movies, the toys, the costumes, bring them all out. Kitchen, the living room, we gon' utilize the whole house. The bed, the floor, love seat if it folds out. I hope you're ready, cause tonight we going all out. I'm getting money all day, trapping all night, I hope you're ready. So I can flip you every which way. I've been imagining your fuck face and how you bite your bottom lip when I touch you in the right place. My body's tired, but my mind's never on the block, especially not today, cause I've been thinking about it non-stop. How your eyes roll back when I hit your spot, nails in my back yelling Mac, don't stop. But baby, I ain't done, I just want you on top. Got some Tigo bitties, keep it hard as a rock. I'm the Energizer Bunny non-stop. Tonight I'm bringing records, keep your eyes on the clock. I've been out getting money all day, trapping all night, I hope you're ready. Girl, get naked. No bra, no thongs, you don't need nothing on, come to daddy. Girl, get naked. No drink, no X, we get straight to the sex, I hope you're ready. Girl, get naked. I'ma strip you down to the floor, soon as I walk through the door, come to daddy. daddy. Girl, get naked. Check this out. I'ma fuck T-bone steaks and eggs out. I'm talking breakfast in bed. Enough said, but I deserve that. The way I work that, just your way of showing you like the way daddy hurt that. You had fun with a real nigga. The breakfast in bed says last night was a real winner. She came twice when I was off in her. Now what's it gonna take to get dinner? I've been out getting money all day, trapping all night. I hope you're ready. Girl, get naked. No bra, no thongs, you don't need nothing on. Come to daddy. Girl, get naked. No drink, no ex, we get straight to the sex. I hope you ready. Girl, get naked. I'ma strip you down to the floor soon as I walk through the door. Come to daddy. I hope you ready for me. To all my ladies, to all my ladies, I hope you feel me. I hope you feel me. G-Mac, hey. And Valentina. Blue collar dreams. Esto que está sonando por debajo de mi voz y previamente a ella es un trabajo de DJ Kawasaki, que es un productor japonés, como su propio nombre indica, y que representa... Como su propio nombre indica, de Leo Cosito, Leo Bicho y Cosito Pequeño. Representa la calidad que tienen los productores, la hornada de productores que ha salido de Japón desde principios de siglo, encabezada por los Kyoto Jazz Massive, en torno a estilos como el jazz, la fusión, la new bossa nova, el deep house también, como estamos comprobando, y es un productor que siempre se mueve más o menos en la misma línea de house, deep house, muy fresco, muy bien producido, muy depurado y con unas vocales estupendas. Deberían aprender más de uno que se creen que escucha house y que hacen house, deberían aprender de lo que hace este hombre, que además es relativamente reciente, porque creo que este disco que se llama You Can Make It, el LP, este tema se llama Melody, creo que es de 2006 o 2004, y luego en 2006 tiene otro LP que se llama Beautiful. Así que os dejo escuchando este Melody. Oh, voy a aprovechar que el Cardenal Rockefeller se acaba de ir al baño a mear y voy a colaros un temita de R&B puro y duro, vamos, un tema gordísimo de Lloyd, que sacó en 2007 el último LP que se le conoce, Lessons in Love. Y luego pues ha ido colaborando en temas con Lil Wayne y, en fin, saliendo por ahí de vez en cuando y petándolo y follando negras, que es lo que a todos nos gustaría hacer y tal. Y lo último que tengo yo de él es el tema que os voy a poner, que se llama I Can't Wait, que si mucho no me equivoco salió en febrero de 2009, sí, con una producción de Yassi Fey, un tío que hace unas producciones que son bastante reconocibles, sobre todo porque al principio de los temas siempre suele decir el Ladies and Gentlemen, menos en algunos singles especialmente comerciales y tal, que lo quita. Y que tiene un toque soulero y a la vez electro que es genial. De hecho, si ustedes quieren comprobar de lo que es capaz este productor, Yassi Fey, se meten ustedes en nuestra página web, en amigos.org, y buscan ustedes Enjoy Yourself. Y verán, eso es un tema que tiene en colaboración con Nate Dogg y con CeeLo Green, el cantante de Nars Barkley, y es un prodigio de clase, de glamour, de estilo y de sensualidad y de paciencia. Así que, como muestra también de lo que puede decir Yassi Fey, el productor, le dejamos con este tema, con este I Can't Wait, con el negrito raro Lloyd a la voz. Ladies and gentlemen, this is the flyest show on earth, and I'm gonna be your ringleader this evening. Ride with me, baby. Girl, I can't fight this feeling anymore. Baby girl, I'm willing to explore. The ball is in my court, I wanna score. Give you more. Your boy the chance to show you. I can't wait to show you all the ways I'm gonna love you. I can't wait. You can't count the ways I'm gonna love you. I can't wait. Every day it gets a little harder. I can't wait. Girl, we've been flirting back and forth too long. Girl, just take a chance, you can't go wrong. My mama raised a gentleman. Promise I'd do all I can. Baby, I can't wait. No, I can't wait to show you all the ways I'm gonna love you. I can't wait. You can't count the ways I'm gonna love you. I can't wait. Every day it gets a little harder. I can't wait. I'ma do like daddy do. And we gon' do like grown folks do. No hide and seek, no peekaboo. Jump around, but they like that. Y después de este tema de Joy y previamente la locura del Melody de DJ Kawasaki, vamos a pasar con una cosa más tranquilita, con una cosa cercana al lounge, al ambient, al deep house más auténtico y puro, de un productor que supongo que será holandés, la verdad es que no me preocupa mirarlo, porque se llama Sven Van Hees, con dos E y una H y una S al final, por si lo queréis buscar. Hay unos cuantos en Amigos, hay unos cuantos temas suyos, pero este no está, digamos que es inédito en Amigos, y es un auténtico temazo de su disco Gemini, tiene como 5 LPs, y este es el segundo, es Gemini, del año 99. Fijaos qué sonido tan depuradísimo hace este hombre con esos samples tan, digamos, acordes con la melodía, tan envolventes, con la voz de borracho. Y digamos que toda la línea del disco Gemini va en este tono, en el tono de este tema. Luego también va evolucionando a lo largo de los LPs. Tiene otro de 2002, otro de 2005 y otro de 2007. Y el primero es del 96. Y es, para mí, es un genio, vamos. Ha sido un descubrimiento reciente para mí. Y es todo un genio. Y si podéis echarle un vistazo a los temas que he colgado en Amigos. Y os dejo que disfrutéis de este Ocean Jive. Bueno, la verdad es que después de haber escuchado este tema de Sven Van Hees, este Ocean's Jive, la verdad es que da como cosa volver a poner rap y R&B y todo eso, porque el estado mental que uno alcanza con esto y medio porrito es muy curioso. Pero bueno, no vamos a dejar que os durmáis, porque, en fin, esto no es un programa nocturno. No, ninguno de los dos somos Isabel Gemio. Sobre todo porque los dos tenemos barba. De hecho, lo estamos haciendo de día. Estoy, son la, un momento que miro ahora, las 12 y 10 de la mañana, o sea que estamos ya aquí medio sobados los dos después de haber escuchado esos 6 minutitos de Ben Van Hees. Así que bueno, voy a tratar de volver a darle un poco un empujón. Aunque ahora podríamos habernos ido a desayunar fácilmente. A sí, ver, tengo... Tostadita ahora... Cerveza con, después a la con, una. Con gafas y... Y la profesora Magoyán. Y este... Como... El y lo ríen. Él lo ríen. Y su ron el señor cura. Eso. No, ahora nos vamos a tomar una cerveza, no te preocupes, cuando acabemos. Cervecita buena. No lo hemos ganado. Del carajo. Y bueno, eso, que vamos a tratar de darle un empujón, como le dijo Josefina Napoleón en su noche de boya, vamos a tratar de darle un empujón. Y vamos a volver a escuchar a uno de esos en sí que llevan un chorro de años en la escena y que lo mismo te sacan unos temazos o unos LP muy curiosos. Este se está descojonando ahí en el otro micro solo. Lo de Josefina y Napoleón. Eso. Uno de esos en sí que lleva un chorro de años en la escena y tal, y que lo mismo te saca un temazo o un disco bastante curioso, que te saca unos mojones mochileros que dan miedo escucharlo, ¿no? Es el Ludacris. Ludacris, que además, pues no solo. Lo normal que lo conozcáis, aunque no suene el nombre, porque incluso salen en peliculitas y tal, ¿no? Hace dinero como puede. Vamos a escuchar un tema que apareció en su disco Theater of the Mind del año pasado, 2008, un tema titulado Nasty Girl, en cuyo videoclip, por cierto, estará haciendo un cameo Demi Moore, si mal no recuerdo, o no sé si era Demi Moore o Sharon Stone, pero bueno, puede ser que fuera Sharon Stone en realidad. Pero bueno, da igual, si buscáis el videoclip, que por cierto creo que está colgado en Amigos, creo que está colgado recientemente, lo encontraréis. Es un tema que Ludacris se hace con Plyce, Plies, que es otro de esos nuevos talentos del rap sureño. Plies es un poco como Lil Wayne, negro, bajito, feo y rapea bien. Una mezcla ahí de cosas raras que se dan en algunos negros. Y que, hombre, a Lil Wayne por lo menos le ha funcionado bien, aunque el tío últimamente está un poco perdido y se ha puesto a hacer un grupo de rock o no sé qué. Si buscas en el YouTube Prom Queen, encontraréis a lo que se está dedicando Lil Wayne ahora, que la verdad es que es un poco lamentable. Pero bueno, no vamos a meternos en berenjenales y vamos a escuchar este Nasty Girl de Ludacris con Plyce, que merece mucho la pena. Lady in the street but a freak in the bed. Lady in the street but a freak in the bed. Lady in the street, but a freak in the bed. Lady in the street, but a freak in the bed. See, she makes her own money, pays her own bills. Always stays fly, keeps it so real. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. She got a crazy little figure, nice round ass. Walks so proper, talks with such class. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. I met this girl named Keisha. Yeah. She was so sweet. Yeah. Nail state manicure, pretty little feet. Shoes so sexy, body so hot. Hair looking like she just came from the shop. Legs so smooth, clothes so tight. Style so sexy, makeup just right. Never too much, never too little. Black lace bra, Vicky Secret in the middle. Eyes so innocent, smile so bright. Works in the morning, but she'll party all night. All for a man, all cause she bout it. All cause she crazy in love and don't doubt it. Product of her birthplace, know about the streets. Clean in the workplace, dirty in the sheets. Keeps her own toaster, makes her own bread. Lady in the street, but a freak in the bed. Cause she makes her own money, pays her own bills. Always stays fly, keeps it so real. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. She got a crazy little figure, nice round ass. Walks so proper, talks with such class. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. I got a college girl, go to church every Sunday. Had to sneak out of choir, her she'll put it on me. But she's so innocent when she round among me. One thing about her, she get her own money. Gave it to her, yeah, yesterday while she was doing London. Favorite toy of mine is my lip bunny. Bow-legged in glass is such a real woman. Sex all night, go to work every morning. Text me from work and told me she was honing. Text her back and told her me too, mommy. When you get off work, daddy gon' punish. You my nasty girl forever, I promise. She makes her own money, pays her own bills. Always stays fly, keeps it so real. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. She got a crazy little figure, nice round ass. Walks so proper, talks with such class. But behind closed doors, she a nasty girl. Yeah, behind closed doors, she a nasty girl. I got a doctor girlfriend that tells me come home soon. She plays like my house is her emergency room. Tells me to undress and to lay on the sofa. Checks all my vitals like a doc's poster. All white coat, all white heels, and nothing underneath, so it's an all night deal. I'm a number one patient and delighted to be. And when she needs her medicine, I give her vitamin D. But wait, I got a lawyer girl that's so wild. And every single night she wanna take me to trial. Said she needs some evidence and to show her the proof. So I put her on the stand and I give her the truth. Cause I'm hung like a jury. Judge Luda preside over your body and I'm never in a hurry. You may proceed, let the games begin. And if I call a mistrial, we gotta do it again. See, she makes her own money, pays her own bills. Always stays fly, keeps it so real. Este tema que está sonando de fondo por debajo de mi voz, que es de Jamiroquai del año 2003, se llama Shoot the Moon y es un tema inédito, es un tema grabado en un, bueno, en verdad el sonido está extraído de un vídeo de YouTube, es un tema que está interpretado en un directo, no sé dónde, pero creo que en el Festival de Jazz de Montreal, creo recordar. Sí, sí, ahí está. Me lo pasó precisamente el señor Bukowski y es un auténtico temazo. Yo creo que no hace falta que presente a Jamiroquai, yo creo que casi todo el mundo lo conocerá. Es un genio de la acid jazz y lleva muchísimos años en esto de la música, desde el año 93. Y con este tema os voy a dejar como el último de mi remesa por hoy, antes de que el señor Bukowski ponga su último tema y ya nos despidamos. Así que disfrutad de este Shoot the Moon como mi aportación musical al podcast de Amigos. Hasta el próximo volumen. Change. One day it's fine and then you're gone and see it's gonna change. Now I'm on Mientras suena de fondo este Clorofila, ¿de quién? Stonebridge. Stonebridge. Sten Hallström se llama en nota. Como podéis comprobar, era de Utrera. Bien, pues con este tema de Stonebridge vamos a ir despidiendo ya este podcast, que ha llegado ya a su hora y media de duración. Esperamos que hayáis disfrutado con él y que lo llevéis en vuestros reproductores de MP3 o que, no sé, que hagáis con él lo que queráis, pero que lo disfrutéis. La próxima semana, o más bien cuando Dios quiera, con la periodicidad providencial que caracteriza este podcast, vendrá nuestra próxima edición, como siempre, con más cositas frescas, con más música buena y con nosotros todos aquí dando por culo. Recordad que nos tenéis en nuestra página web, que ya hemos dicho varias veces a lo largo del programa, amijos.org, y que también, tanto a la web en sí, tanto a Amijos como al señor Roquefort y a mí, nos podéis encontrar en Twitter, en twitter.com/amijos, Bukowski para verme a mí y Trisco para ver al señor Roquefort. Si queréis comentarnos las impresiones que habéis llevado escuchando el podcast, que os gusta, que no os gusta, si os gustaría escuchar alguna cosa en concreta dentro del programa, en fin, cualquier tipo de consulta, sugerencia, pregunta o comentario será bien recibida y además con agrado. Para despedir un poco, aunando la cosa que hemos intentado hacer hoy, que es el rap y la electrónica, vamos a cerrar este podcast con un tema del nuevo disco de Floraida, de Roots. Ha salido hace exactamente 2-3 semanas. Un tema que se marca con Winter Gordon, otra de esas artistas que están despuntando ahora mismo en Estados Unidos. Un tema que se hace sobre un sample de un tema clásico de lo que es el sonido italo-disco de principios de siglo, como es el Blue Dabadi de los Eiffel 65, que si mal no recuerdo también son italianos. Sí, italiano del año 99. Exacto. Pues sobre ese sample archiconocido que todos habréis escuchado muchas veces, se construye un temazo de rap americano de club y tal y de fiesta que se marca el señor Floraida. Sin nada más que deciros, lo dejamos aquí y esperamos que estéis ahí a la escucha la próxima vez que os entreguemos a internet. Eso es. Seguiremos estando ahí puntualmente todos los días ofreciendo buena música y buenos videoclips y lo que haga falta durante 4 minutos. Sugar cane on your mouth must be. Ain't your mama self sticky, use a Mac 3. classy, get at me, I'll gladly let you know I like hips, but your lips there do me